Corazón Comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo Corazón Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM y la KWMR. Y puede unírselos por la radio desde cualquier parte del mundo por la internet, con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org y por Facebook en el muro de Marisol Muñoz Skinny. Amigos, el tema de hoy es medicamentos para el pensamiento, sentimiento, comportamiento y funcionamiento. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: dos cabezas piensan mejor que una, y preguntando se llega a Roma. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Únasenos con comentarios, consejos, consultas por teléfono al 415-455-0102 o por Facebook. Estamos en la página de Marisol Muñoz Skinny en vivo ahorita. Cuando notamos dificultades en nuestro pensar, sentir y actuar, tenemos pensamientos, percepciones, estados emocionales o comportamientos que nos causan malestar e interfieren con nuestro diario vivir. Podemos pedir una consulta para ver si el tratamiento incluiría medicamentos. Además de las terapias y la consejería que ofrecen los psicólogos, terapistas y consejeros, los medicamentos que tratan los síntomas de las condiciones de salud mental pueden brindar alivio y facilitar la recuperación. No cabe duda que el cuidado de la salud mental, emocional y conductual en los Estados Unidos y en el siglo XXI es bastante diferente al de nuestras tierras natales y al de tiempos anteriores. Prozac, Zoloft, Paxil, Celexa, Effexor, Wellbutrin, Xanax, Ativan, Valium, Clonopin, Litio, Tegretol, Topamax, Abilify, Clozaril, Risperdal, Ciprexa, Ritalin, Adderall, Dexedrin, Xylert y más. La variedad de medicinas disponibles hoy día confunde a cualquiera y podemos preocuparnos o alarmarnos al escuchar o leer ciertas noticias sobre los riesgos que pueden acarrear algunos medicamentos. Más colaborando con los profesionales de la salud que recetan medicamentos, podemos aprovechar los remedios que nos ofrece la ciencia. ¿Se pregunta si usted o uno de sus seres queridos pudieran beneficiarse de una evaluación para medicamentos psiquiátricos? ¿Sabe dónde consultar con profesionales fiables? ¿Tiene usted o alguien que conoce trastornos del ánimo, tales como la depresión, el desorden bipolar, ansiedades u obsesiones que no le permiten relajarse, descansar o funcionar? Alucinaciones que asustan, angustian, impulsividad peligrosa. ¿Tiene o conoce niños hiperactivos, impulsivos, demasiado distraídos o agresivos? ¿Usa usted algunos remedios no recetados para pensar, sentir y desempeñarse mejor? Pues comparta sus ideas. Le invitamos a unírsenos con sus inquietudes e interrogantes llamando por teléfono al 415-455-0102 y por la internet en la página de Facebook de Marisol Muñoz Skinny, donde estamos en vivo. En el estudio, hoy estoy muy complacida de estar acompañada por nuestra invitada especial, la doctora Rebeca Quesada. Ella es psiquiatra con salud mental y recuperación del condado de Marin. La doctora Quesada realiza evaluaciones psiquiátricas y receta medicamentos para la salud mental en nuestras clínicas en el centro y en el oeste de Marin, también en nuestra cárcel en el condado. Y es un placer tenerle con nosotros hoy, doctora Quesada. Un placer, Marisol. Maravilloso. Y por si fuera poco, también contamos esta vez por vía telefónica con el doctor Manuel Fernández. Él es psicólogo clínico, psicólogo médico y psicofarmacólogo con Kaiser Permanente en Antioch y en práctica privada en el este de la Bahía. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Manuel Fernández. Gracias a usted, Marisol, y por invitarme de nuevo acá. Es un placer. Excelente. Pues aquí estamos, gracias a la tele, la internet y aquí en persona, conversando sobre un tema que nos incumbe a todos. Si sintoniza ahorita, el tema es los medicamentos para la salud mental, para el bienestar emocional, para nuestro funcionamiento. ¿Qué tal si empezamos con señales o indicadores de que nuestro pensar, sentir o actuar pudiera beneficiarse de tratamientos con medicamentos? ¿Empieza la doctora Quesada? Bueno, Marisol, y cuando dice señales, usted dice, por ejemplo, señales de cómo uno está actuando o cómo se está comportando, ¿no? Señales que podamos ver los seres queridos o que podamos sentir nosotros mismos. Bueno, por ejemplo, los seres queridos a lo mejor observan que la persona en cuestión esté más cansada, esté más dormilona. Por ejemplo, cuando está deprimida, no quiere levantarse de la cama, no se quiere bañar, no quiere hacer sus actividades normales. Eso sería, por ejemplo, típico de la depresión. También, por ejemplo, hay seres que empiezan con alucinaciones o empiezan a desvariar, que sería más típico de las enfermedades psicóticas como esquizofrenia. También a lo mejor no se bañan o ya dejan de hablar, no empiezan conversaciones. Más o menos están fuera de la realidad. Así que notamos cambios del funcionamiento típico de la persona que afectan el funcionamiento regular y necesario como familia, como trabajador y demás. Y a veces los síntomas son más bien físicos, de energías o demás, o a veces son cosas que no se ven, pero que la persona nos deja saber que está oyendo voces o que está teniendo sensaciones incómodas. Pues sí, por ejemplo, sentirse perseguidos. Eso es, esa desconfianza que viene con la paranoia. Es muy incómodo y puede también aislar a la persona y espantarnos. A nadie le gusta sentirse así. A ver qué añade el doctor Manuel Fernández. Sí, especialmente para añadir, normalmente los niños traen una fuerza de resistencia que es más impresionante que en los adultos, entonces son más difíciles de poder expresar lo que ellos están sintiendo. Entonces es muy importante que los padres o los seres queridos empiecen a notar ese cambio, un cambio que poco a poco se les va afectando más en el funcionamiento diario, hasta el punto de que ellos ya dejan de hacer las cosas que normalmente o usualmente estaban haciendo. Eso es un punto muy importante porque los padres son los que mejor conocen a sus hijos. Y cuando ellos empiecen a sospechar que haya un cambio en el funcionamiento diario, lo que llamamos nosotros en el sistema neurovegetativo, o sea, cosas que afectan desde primeramente el apetito, el sueño, los niveles de energía, niveles de impulsividad, concentración, hasta incluso ahora dolores crónicos que normalmente son muy vistos y muy reportables en los niños especialmente, y dependiendo a la edad, empiezan con dolores de estómago, y mientras más se convierten en adolescentes, normalmente expresan más dolores de cabeza, y uno normalmente tiende a simplemente a querer tomar acciones inmediatas, cuando en realidad puede estar llevando a algo más, más clínico, más psiquiátrico, más emotivo, más cambiando el comportamiento, empezando a tener pensamientos negativos o el nivel de motivación y energía ya no es lo mismo. Muchas veces la depresión en niños, comparándolo con un adulto, puede ser hasta incluso lo contrario del uno al otro, y muchas veces uno como adulto simplemente piensa que una depresión está basada en sentirse triste y no querer hacer las cosas, cuando en realidad en los niños una depresión pasa a ser más que todo más irritables, se enojan por cualquier cosa y son más impulsivos, que también pues puede expresar lo que yo llamo una depresión en niños. Por eso es muy importante de cuando uno empiece a notar cambios en sus niños, llevarlos a hacer una evaluación psiquiatra. Porque muchas veces, sí, dime. Sí, hablemos sobre eso, porque ciertamente una vez sentimos nosotros mismos que nuestro organismo ha cambiado y no de manera agradable. Si, por ejemplo, nuestro apetito cambia, nuestro sueño, nuestra energía, nuestros pensamientos, nuestras forma de ser, la sentimos o los seres queridos notan que ha cambiado, debemos buscar ayuda profesional. Y si son niños o adolescentes, obviamente a los adultos nos corresponde, la familia, los maestros, los interesados en por qué estará haciendo o dejando de hacer lo que esperaríamos. Así que, ¿a quién van a visitar? Doctora Quesada, sabemos que en el condado de Marin, tanto usted como psiquiatra ofrece los servicios de medicamentos y todo empieza con una evaluación psiquiátrica. Y hay otros profesionales de la salud que también ahorita están participando en lo de los medicamentos. Hablemos un poquito de eso. ¿Empieza la doctora Quesada? Por ejemplo, cuando se le remite a usted una persona porque está teniendo estas dificultades y tiene una consulta con usted, ¿Qué es lo que usted le pregunta? ¿Qué es lo que observa para considerar si la medicina pudiera ayudarle? Bueno, en parte empezaremos con lo físico, porque tenemos que saber si es una cosa médica. Por ejemplo, tiene problemas de la tiroides, tiene diabetes, tiene algún problema que a lo mejor es médico que le está afectando la salud emocional. Todo está conectado, es parte en el mismo organismo. Pues sí, pero si es un, digamos, por ejemplo, un problema de la tiroides, eso es algo que se puede solucionar tratando la tiroides. Así que empecemos con eso. Y ya después de eso, si no hay problemas médicos que afectan la salud mental, ya empezamos a ver si tiene algún otro problema emocional, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia. Y ciertamente, cuando consideran los medicamentos, es después de una entrevista, de considerar el historial de la persona o de la familia, y eso mismo de que otras cosas médicas pudieran estar complicando la cosa, inclusive el uso de sustancias que estemos usando, algunas veces por sentirnos mejor. Estamos consumiendo alcohol, drogas o hasta cafeína, que afecta a nuestro pensar y sentir y actuar. Así que los psiquiatras son médicos que se especializaron en el bienestar emocional y psicológico, y por eso son los especialistas en las medicinas psiquiátricas. También algunos enfermeros especialistas en salud mental en muchas clínicas tienen una preparación que les permite hacer esas recetas. Así que no es cualquiera, porque son unas medicinas que, como vamos a ver, es importante conocer bien cómo funcionamos para que atine a que ayude y no que sirva el propósito. ¿Qué añadiría, doctor Fernández? Bueno, lo mismo, es muy importante porque incluso en la práctica de un psicofarmacólogo, el primer paso, que son parte de los de las guías, es para prescribir medicación, es mirar el aspecto médico. Es muy importante considerar todos los aspectos médicos que pueden estar ocasionando los síntomas psiquiátricos, que por lo que la doctora acaba de explicar, bueno, son varios. Igualmente, nosotros también vemos eso primero porque pues hay que no solo ver los casos médicos del paciente, sino de toda la familia y sacar una buena historial, hasta incluso del aspecto social. También es muy importante, antes de prescribir medicamentos, que se esté viendo que las condiciones o la presentación o los síntomas que el paciente está presentando o el niño esté presentando no tenga que ver con un ajuste transicional o por un evento que acaba de pasar, que sabemos que al pasar el evento los síntomas van a desaparecer. Eso es muy importante, por ejemplo, cuando uno pierde a un familiar querido, hasta incluso cuando pierde a su mascota favorita, obviamente van a haber momentos de ajustes, de transiciones. En esas situaciones es preferible esperar antes de que pues empiece a ponerse algún tipo de químicos en el organismo. Entonces, el aspecto médico, el aspecto de ajustes transicionales, pérdidas, hay que primero considerar tratamientos no farmacológicos hasta que ya pues se vea necesario que en realidad ya pasó a ser algo más clínico. Muchos puntos importantes, porque sí, ciertamente en la mayor parte de los casos el medicamento no es lo único que se ofrece como ayuda, sino también son ayudas que puedan apoyar a la persona a desarrollar destrezas para lidiar mejor con, digamos, ese estrés de la vida o con la pena de una pérdida o las situaciones que le provocan más síntomas y demás, o el uso de sustancias o adicciones que puede también complicar todo el cuadro. Muchísimas gracias. Ya que mencionamos lo de los niños, la primera llamada es precisamente, creo que tiene que ver con los niños y la concentración. Recibimos a Norma. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Norma, ¿cómo podemos servirle? Bien, buenos días. Buenos días, bienvenida. Medicamentos para el funcionamiento. ¿Qué dice usted? Sí, yo quería hacer la pregunta porque yo tengo una niña que a veces se le olvida las cosas. Uh-huh. Y no sé por qué a ella se le olvidan siempre. Cuando uno le pregunta algo, ella... No me acuerdo, no sé dónde está. Pues ya escuché ahorita, pues no sé si fue porque, bueno, yo me vine para acá y mi mamá también se murió, no sé si ese es el problema de ella. Así que empecemos por el principio. ¿Qué edad tiene su niña? Tiene 15 años. 15 años. ¿Y estas dificultades recordando cosas es algo reciente o es algo de que lleva bastante tiempo con no recordándose? años tiene eso. Man. De qué pasa con eso, de cuando yo me la traje, ella ya de por sí parece de eso, de que cuando le pregunta algo, no sé. Y así que había estado separada de usted, usted la mandó a buscar de su país, y a la abuelita también falleció, y eso parece haberle afectado también. Sí. Muy bien. Así que hablemos entonces de los medicamentos y memoria, porque ciertamente a todos se nos olvidan las cosas a veces. Hay que ver qué factores contribuyen a que no estemos recordando lo importante para recordar y qué considerarían. Usted que trabaja mucho con niños y jóvenes, doctor Manuel, ¿quiere empezar con esta? Sí, bueno, hay muchos puntos de que analizar acá, ¿verdad? O sea, no necesariamente estemos hablando de una condición cognitiva en el sentido que algo que neurológico que esté afectando la concentración, porque parece que estamos hablando de un punto de concentración más de que de memoria. Y pues hay que analizar qué edad tenía cuando se vino, si concuerda con la presentación de o cuándo los síntomas empezaron, los aspectos transicionales, ¿verdad?, de dejar una cultura al venir a otra cultura, el fallecimiento de la abuela, la reconexión con la madre. O sea, hay muchos puntos de que hay que considerar que no necesariamente puede ser neurológico o médico. Mm-hmm. Y primeramente, antes de eso, pues también hay que analizar y descartar cualquier problema o causa que puede ser por cosas ya más neurológicas, como incluso podemos estar hablando de condiciones como el ADHD o de problemas de inatención o hiperactividad, pero para todo eso pues hay que seguir todos los procesos para descartar cada cosa. Hay muchas razones que pueden ocasionar eso. Así que volvemos a una entrevista completa de tiempo, con dedicación, en lo que se explore lo que puede explicar el síntoma o las dificultades. Y lo cierto es que no creo que haya una medicina que ya mejore la memoria, pero sí podemos aprender destrezas para concentrarnos mejor y de esa manera poder registrar las cosas que debemos recordar y usar ayuditas como lo de apuntar las cosas, como lo de usar recordatorios del teléfono o demás que nos asistan para recordar lo importante para recordar. Ya sea en adolescentes o en adultos o en personas de la tercera edad, problemas de la memoria es algo que le traen a los psiquiatras como parte del cuadro, doctora Quesada. Bueno, digamos en los adultos, cuando alguien tiene problemas de la memoria, a veces es, por ejemplo, por causa de la depresión, falta de concentración, es parte del cuadro de la depresión. Pero también, por ejemplo, los adultos más grandes que empiezan ya con problemas de la demencia, también es posible que tengan problemas de la concentración, de la atención y de la memoria. Exacto. Y en la tercera edad, esa es una de las consideraciones. Así que todo va a depender de la situación particular de esa persona, inclusive su edad y qué ha sucedido aquí o allá, si viene de otro lugar, y otras condiciones que pudieran explicar. Pero nunca está de más una evaluación de rabo a cabo, de pies a cabeza, y de esa manera pueden decidir o recomendar por dónde empezar, porque muchas veces se le entra por distintas partes de terapias, de consejería, de asistentes prácticos, a veces educativos, y el medicamento cuando se considera necesario. Y el tema de hoy es precisamente medicamentos. Si nos está escuchando, estamos también por Facebook en vivo en la página de Marisol Muñoz Quini y recibimos sus comentarios allá o sus llamadas al 415-455-0102. Le damos las gracias a la señora Norma por su llamada, los mejores deseos con su chica, y siempre decimos, aquí no damos consejo particular, sino guías generales. Es el profesional que le está viendo en persona y escuchando quien puede evaluar y recetar. Y inspirados por Norma, ¿qué tal si ponemos alguna de estas voces de nuestra gente? Pues preguntamos en la clase de padres sobre esto y nos dijeron: escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Bueno, cuando el doctor nos dé medicina que para nuestra salud tenemos que hacerle caso para tomarlo, y porque es para nuestro bien. Bueno, pues yo lo que le diría a una persona que está tomando medicamentos, pues que siga tomando sus medicamentos, ¿no? Como el doctor se lo ha dicho, para que él continúe muy bien con su salud y no, para que no el día de mañana le van a decir que falleció o dejó de existir en esta vida por falta de tomar su medicina. Ok, gracias. Bueno, para todas las personas que toman medicamentos para la salud mental, su recomendación es seguir la receta al pie de la letra. También tratar como ejercicios de relajación, que también son buenos para relajarse, no sentirse tenso. Pero lo más importante es buscar ayuda, no quedarse callado. Y eso nos ayuda no solamente para ellos, sino para todos nosotros. Ya todas las personas que están tomando algún medicamento, que a veces no saben ni las reacciones ni nada, entonces es muy bueno que siempre le pregunten al doctor para que estén bien, bien enterados de qué es la función de lo que están tomando. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Sí, estamos tomando llamadas en vivo, 455-0102, código 415, y por Facebook en vivo también en la página de Marisol Muñoz Kini. Puntos importantes, ¿qué les parece eso a nuestros panelistas? La doctora Rebeca Quesada y el doctor Manuel Fernández hablaron de la importancia de hacer preguntas, de en verdad entender si me recetan algo, qué es, para qué es, no hacer cambios nosotros mismos si no somos médicos, y cómo de esa manera poder aprovechar mejor lo que nos puede ayudar el medicamento. Doctora Quesada, ¿está de acuerdo? Pues sí, es importante, ya que le han recetado medicamento, tomárselo todos los días. Tengo pacientes que a veces deciden por sí mismos ya dejar de tomar el medicamento, se sienten mejor y eso le causa una recaída. Así que sí, les aconsejo que si le hayan recetado medicamentos, que vengan, lo discutan con su doctor y si se siente mejor está bien, pero por lo menos discútanlo con el doctor antes de dejar medicamentos. Eso. Ser consumidores activos no quiere decir hacer lo que queremos, es preguntar a los especialistas, a los expertos y decir, caramba, ya que me siento mejor, ¿qué tal si la paramos? Y así el psiquiatra, por ejemplo, nos puede decir, caramba, esa medicina para que le ayude, que no tenga recaída, tómeselo por un tiempo más o se puede reducir la dosis o le dará una recomendación experta. Así que aprovecharlo, no quedarnos callados y apuntar las cosas que a veces se nos olvidan. ¿Y va a añadir algo, doctor Manuel Fernández? No, un tema muy importante que se ve en la práctica diaria a mía también, pacientes que a veces vienen y ya han dejado de tomar su medicamento por X razones, en la cual después volver a empezar el medicamento, vuelven a poner un poquito más, el cuerpo empieza a crear más resistencia, después el tratamiento se pone más difícil. Así es que, especialmente en nuestras culturas, nosotros tenemos doctores, en nuestros vecinos son doctores, la tía es una doctora, todos se ponen doctores cuando vienen y alguien dice, está tomando este medicamento, si ese medicamento es para locos, no, déjelo de tomar, que a fulano de tal lo ha tomado y le cayó muy mal, así es que no te lo recomiendo. Entonces las madres empiezan a escuchar y cambian el medicamento. A eso me refería, que a veces en nuestras culturas hay doctores por todos lados. Mi recomendación es que antes de hacer algún cambio, de antes de incluso bajar la dosis o parar el medicamento, muy importante en comunicarse con su doctor. Así ustedes estén notando que hayan efectos secundarios, no parar el medicamento hasta ir y sacar una cita con el doctor y hacerlo con ellos. O por lo menos llamar por teléfono, porque es igual si tenemos un medicamento para síntomas físicos. Como decimos, el antibiótico si se deja de tomar antes de que complete su curso, después es peor que si no lo hubiéramos tomado porque el cuerpo reacciona. O a veces hay interacción con otras cosas que estamos consumiendo. Así que no hacer cambios hasta que nuestro proveedor de servicios médicos sepa toda nuestra información y nos dé una recomendación. De esa manera, la comadre y el vecino, todos tienen opiniones, pero no son quienes van a tener las consecuencias. Con la mejor intención, a veces damos consejos equivocados. Muchísimas gracias por esos puntos a nuestros comentaristas de la clase de padres. Y antes de la siguiente, Emma, pongamos esta siguiente llamada, que precisamente antes de la siguiente llamada, este comentario por Facebook es importante. Algunos medicamentos tienen tendencia a la adicción. ¿Y qué hacer si tenemos el miedo de que esta medicina nos vaya a ser adictos, que vayamos a crear dependencia a ellas? Unos comentarios de primera, ¿cuáles son estos medicamentos y qué hacer, doctora Quesada? Bueno, sí es cierto que hay medicamentos que sí pueden crear adicción. pero yo creo que, por ejemplo, he tenido muchos pacientes que no quieren tomar antidepresivo porque piensan que se van a ser adictos a un antidepresivo. Y eso sí, no. No se hacen adictos al antidepresivo. De que si hay medicamentos, pues sí. Por ejemplo, los medicamentos para la ansiedad que se usan temporalmente si tienen esa posibilidad. Pero por eso mismo, por ejemplo, yo tengo pacientes que vienen, lo necesitan por una temporada breve y luego la pueden dejar. No es cosa que se la tengan que tomar toda la vida. Exacto, como los medicamentos para el dolor. Exacto. Pueden ser problemáticos si los usamos de manera no como la recetado, no cuando no lo necesitamos o en las cantidades que no necesitamos. Así que, y hacer esas preguntas, porque aún para los niños y adolescentes a veces les privamos de la ayuda de medicamento por ese temor. Y al contrario, tengo entendido que algunos estudios han encontrado que los niños que ocupan medicamento se hacen adictos a las drogas por no darle el medicamento que le pueda haber ayudado. Se automedican con algo que no le hace bien cuando la medicina pudo haberle servido. Doctor Mes Fernández. Sí, es muy correcto eso. A veces, especialmente cuando ya entran a la adolescencia, empiezan a explorar otros métodos porque a veces se sienten que no pueden dormir, empiezan a usar o a fumar a algunos tipos de drogas con el propósito de querer ayudarse emocionalmente, y normalmente pues es cuando ahí ya pasan a entrar a un proceso de adicción, que es totalmente independiente a lo que es tomar un medicamento recetado por el doctor. Estoy de acuerdo con la doctora que sabe en que hay muchos medicamentos que se usan, hasta incluso antideprimentes que se usan para la ansiedad, que no necesariamente son adictivos. Y es muy importante pues consultar con su doctor, de nuevo preguntar, ¿este medicamento para la ansiedad es adictivo o no? Y tratar de sacar todas las preguntas, porque al final para eso estamos todos los doctores, para explicar especialmente. Explicar, y hasta que no entendamos no estamos satisfechos, así que nos los expliquen de arriba para abajo, en inglés, en español, que nos den recursos por escrito si nos hace falta. ¿Qué tal las medicinas para dormir? ¿Esas tienden a crear dependencia también, o algunas sí o algunas no? Porque a veces el insomnio es lo que da más angustia y depresión, y la misma depresión trae insomnio, y las medicinas para dormir muchas veces se la toman aún sin receta y después dejan de servir efecto, doctora Quesada. Bueno, para empezar, yo diría que es importante tratar de dormir sin usar medicamento, porque hay maneras de hacerlo. Por ejemplo, dejar de estar leyendo en la cama, dejar de estar viendo la tele en la cama, ese tipo de cosas. La cama es para dormir. Pero si aún eso no ayuda, si es posible tomar medicamentos para dormir. Y si hay algunos medicamentos que serían adictivos para dormir y otros que no. Exacto, exacto. Así que nuevamente informémonos, no asumamos, no creamos todo lo que escuchemos, sino usemos la cabeza, para eso la tenemos. Le damos las gracias a los que están comentando, vamos a tomar la llamadita de Alejandro, sin antes invitarles a llamar al 415-455-0102 si tiene más cuestionamientos sobre los medicamentos para nuestro funcionamiento. Le damos la gracia por Facebook. Sí, estamos en la página en vivo de Facebook del nombre de Marisol Muñoz Quini. Nos puede seguir. Y como Mari Carmen Jiménez lo puede compartir. Si comparte este video, sus amigos también pueden beneficiarse de lo que nuestros expertos están compartiendo. Yo creo que esta Mari Carmen es mi tía desde Puerto Rico. Tenemos a Felipe Tapia desde Quintana Roo, el Centro de las Américas. Bienvenidos, saludos a todos nuestros hermanos de allá. Y tomamos ahora la llamada de Alejandro. Gracias por esperar, Alejandro. ¿Cómo podemos servirle? ¿Nos escucha? Hola, buenos días, doctora. Sí, aquí estamos. Buenos días, gracias por esperar. Claro que sí, con gusto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio para invitarlos a la exhibición Guerrilleras, que se presenta en el Centro de Medios Comunitarios de Marín, aquí en el Centro de San Rafael. Y aquí en la línea está también Victoria Montero, una de las creadoras de la exhibición, y me gustaría que Victoria nos cuente más a detalle de qué se trata Guerrilleras. Y vamos a poner, esto lo ponemos antes del calendario comunitario, ya que pudimos conectar ahorita, pero para que tome nota y lo añadan en su calendario personal, es una exhibición precisamente los que estamos, conocemos o nos interesamos en lo que sucedió en El Salvador hace unos años ya, que hay un aniversario importante en estas fechas, y esta exhibición artística aquí mismo en San Rafael, en el Centro de Medios Comunitarios de Marín, es yo creo que va a ser inspirador para todos y para todas, guerrilleras. ¿Nos cuenta? ¿Nos cuenta? ¿Estamos listos? ¿Nos escucha? Sí. Victoria. Hola, Marisol. Hola, Victoria. ¿Cómo no? La audiencia le está escuchando. ¿A dónde, cuándo y qué? Bueno, yo soy Victoria Montero. Soy una de las coautoras de este trabajo. Hicimos un trabajo fotográfico documental junto a la fotógrafa sueca Rebeca Viro, que va a estar expuesto a partir de este sábado, que es la inauguración en el Centro de Medios Comunitarios de Marín, hasta fines del mes de febrero. Así que bueno, esa es la invitación. El sábado vamos a estar allí de 6 de la tarde hasta las 9, un poco compartiendo la experiencia de nuestro trabajo en El Salvador. Importantísimo, sobre todo en estos tiempos históricos que se están creando quizás más distancias y más barreras. Queremos crear puentes, queremos continuar informándonos y educándonos sobre lo que ha sucedido, está sucediendo y puede suceder en todo este hermoso planeta que compartimos. Así que haya estado o no en El Salvador, conozca o no lo que sucedió durante la guerra civil, esta exhibición fotográfica nos puede inspirar a todos a seguir adelante en la marcha, aunque no sea en una lucha con violencia, sino en una marcha en la que reformemos lo que ocupa reformarse. Repite entonces el lugar, la fecha y la hora, por favor. Alejandro, el Centro de Medios Comunitarios de Marín, en la calle A, el número es 819, y la exhibición, bueno, la recepción es este sábado de 6 a 9, si nos pueden acompañar estaría genial. Vamos a tener música de un amigo trovador de San Francisco, Ángel Flores, y también vamos a, bueno, la exhibición va a estar a partir de esta semana hasta el final de febrero. Maravilloso. Febrero 28. Sí. Estamos hablando sobre los medicamentos para el comportamiento. Y como dijimos, la medicina no lo es todo, sino es un estilo de vida saludable y activo. Y activo no solamente físicamente, sino también socialmente. El aislamiento también nos puede deprimir y nos puede afectar más. Así que el conectarnos, sobre todo con fuentes culturales que nos van a iluminar y podemos estar en buena compañía y buena vibra en exhibiciones artísticas gratuitas en nuestro propio vecindario. Muchas gracias por su trabajo, Francisco, Victoria. Y ahora, antes de la siguiente llamada, ¿qué tal si ponemos este noticiero que va a empatar esto mismo de las creencias equivocadas sobre los medicamentos para la salud mental? Infórmese bien que esto sí y esto no. Aquí va. Y bienvenidos a su breve informativo sobre la salud mental. En unas noticias, estudios muestran que aumentan la tasa de enfermedades mentales entre los latinos. Adelante, Lucerito. Sí, así es, Josué, pero buenas noticias son que los estudios han demostrado la efectividad de intervenciones que combinan un estilo de vida sano, psicoterapia y medicamentos para la salud mental. Y en otras noticias, lamentablemente, algunos medicamentos psiquiátricos se han asociado con pensamientos suicidas. Adelante, Lucerito. Gracias. Y en otras noticias, cuando se recetan esas medicinas, los médicos tienen que informar a los pacientes sobre los riesgos y monitorear los síntomas regularmente. Así es. Y en otras noticias, las enfermedades mentales serias, tales como la esquizofrenia, el trastorno bipolar y la depresión clínica, tienden a heredarse. Adelante, Lucerito. Gracias, Josué. Pues buenas noticias, que la detección e intervención temprana ayudan considerablemente a las personas con predisposición a condiciones psiquiátricas. Gracias por estar con nosotros. Este fue su breve informativo sobre la salud mental. Hasta luego. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. Sí, unas cenas por teléfono o por Facebook. Por Facebook estamos en vivo ahorita en la página de Marisol Muñoz Kini. Compártelo con sus amigos. Estamos hablando del medicamento para nuestro pensamiento, sentimiento, comportamiento y funcionamiento. Como panelistas expertas nos acompaña en el estudio la psiquiatra doctora Rebeca Quesada y por vía telefónica el psicólogo clínico, médico y neuropsicólogo doctor Manuel Fernández. Manuel Fernández, ¿algo que comentaría de ese informativo? Sí, psicofarmacólogo soy, no soy neuropsicólogo, pero por ahí va todo lo que estudia en el cerebro. Valga la aclaración, de eso se trata. Exacto. No, muy correcto, o sea, hay muchas predisposiciones a muchas condiciones que puede haber, y es verdad, muchos estudios demuestran que los medicamentos que se usan para ayudar a la salud mental pueden ayudar y pueden cambiar el estilo de mejoría de la vida de uno. O sea, es muy necesario usarlo. Y ahora, con lo que se está aprendiendo más en la neurología a través de la neuroplasticidad, en los últimos años nos hemos dado cuenta que la predisposición no necesariamente significa que va a haber, que de por seguro van a ocasionar estas condiciones cuando uno está expuesto a traumas o a situaciones que fácilmente pueden ocasionar traumas fuertes o condiciones fuertes en cada uno. Lo que sí se está entendiendo más y más es que hay maneras de cómo alimentar uno las neuronas del cerebro para cambiar esos marcadores biológicos que hacen de que uno vaya por un lado o que vaya por el otro lado. Así que como con otras condiciones de salud, es hacernos más resistentes a alguna tendencia que pueda correr en familia y quizá nos haga más vulnerables. Y para eso, un estilo de vida saludable, con menos estrés, con suficiente descanso, buena alimentación, mucho apoyo, mucho cariño a nuestro alrededor. Y si tenemos unos síntomas, abordarlos lo antes posibles. No es cierto que para condiciones, por ejemplo, como síntomas de esquizofrenia o trastorno bipolar, es importante lo antes posible. ¿Es posible considerar medicamentos, doctora Quesada? Porque a veces esperamos, hay personas que dicen, no, con oración se me va, no, con terapia nada más se me va. Y para alguna de estas condiciones, mientras más temprano la medicina, mejor, ¿correcto? Correcto, Marisol. Especialmente con, por ejemplo, con esquizofrenia o con el trastorno bipolar, que cuando la gente no se atiende, la cosa puede ser peor. O también cuando dejan de tomar el medicamento y recaen, a veces no el medicamento ya no es tan efectivo como era antes. Así que aprovechemos, sin temor o a pesar del temor, consultar, preguntar, y los expertos van a decir según su situación qué recomiendan. Uy, esta llamada de Esperanza lleva un rato esperando. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Esperanza. ¿Cómo podemos servirle? Sí, hola, buenos días, doctora. Buenos días. Tengo una pregunta. ¿Es necesario usar medicamentos de depresión para los niños también? Hablemos un poquito sobre eso. ¿Medicamentos para depresión o para otras condiciones en niños y adolescentes? El doctor Manuel Fernández habló sobre algunas consideraciones que son un poco diferentes, pero ya que mencionaron en el noticiero que algunos medicamentos para la depresión pueden precipitar ideas de suicidio. Combinemos eso con la pregunta de Esperanza. ¿Doctor Fernández? Bueno, hay varios medicamentos que en el recetario dicen que puede ocasionar pensamientos suicidas. Ahora, cada vez que uno se mejora al tomar algún tipo de intervención, el pasar de una depresión profunda a de pronto sentirse bien, a veces tiene una transición que puede hacer de que uno, estando todavía deprimido, el nivel de pensamiento ya esté más activo. Entonces la depresión con esa actividad puede hacer que uno piense en manera suicida. Ahora, en ¿cómo los sin estudios medicina? ¿Cómo sin medicina? Porque eso lo he visto hasta incluso en tratamientos que de una manera u otra vienen a su primera terapia y se sienten tan bien, pero todavía están deprimidos, que para la próxima depresión y la nueva actividad de pensamiento, pues crece un poquito el pensamiento suicida. En ese aspecto yo consideraría comunicación directa con su doctor. Si ha empezado en algún medicamento y de pronto hay esta mejoría, inmediatamente, como dijiste tú, por teléfono, sacar una cita, hablar con su psiquiatra. Porque puede, como también no puede ser el medicamento, aunque muchas veces, como digo, parte de las instrucciones dice que puede ocasionar, pero como también pues puede ser muchas otras cosas más. Y los que recetan, digamos, por ejemplo, como psiquiatra, ¿ustedes consideran el riesgo que hay de suicidio de cualquier manera para la persona que tiene síntomas intensos de depresión o de trastorno bipolar o de esquizofrenia y el riesgo que pudiera venir relacionado a los medicamentos? Porque nada garantiza, pero estamos aumentando las probabilidades de la que la persona piense más claramente, se sienta menos angustia, pueda descansar mejor y los medicamentos ayudan con esos síntomas que pueden ayudar a revivir las ganas de vivir, a pesar de los síntomas incómodos que vienen con las enfermedades mentales. Doctora Quesada, ¿está sintiendo con la cabeza? Sí. Tenemos varias llamaditas pendientes. Familias, el tema de hoy es medicamentos para el comportamiento. Tenemos mucho entusiasmo cuando nuestras personas nos llaman al 415-455-0102 o por Facebook nos mandan saludos. Fabi Márquez Roque, felicidades y gracias. La doctora Ana Guimoyes, saludos. También psicóloga Carlos García Bedoya, el doctor Carlos, saludos. Doctor Carlos, Betty Díaz, Teresa Mendoza, gracias a todos por comentar y compártanlo, que lo que estamos compartiendo aquí con la doctora Rebeca Quesada y el doctor Manuel Fernández puede servirnos a todos. Y antes de la siguiente llamadita, ¿qué tal lo que nos canta Ricardo Arjona sobre las medicinas para la salud mental? Deme un Tylenol para el mal de cuerpo y un día sepan para olvidar. Un galón de suero está perfecto y un Lexotan para volar. Deme un Valium va a estar bien muerto y que no me dejo recordar. Un Tagamet para lo incierto y un Prozac para exorcizar. Ese fantasma tuyo que es una hepatitis C, que no la cura ni un trasplante. Deme un Dormicum para privarme y un Vivarin para despertar. Obviamente, el punto es que a veces pensamos que la medicina, que una pastillita o una inyección no resuelva los problemas de la vida y no se trata de eso. A veces vienen a su consultorio y esa es la esperanza, doctora Quesada. Pues en realidad sí. Y no tenemos un medicamento que le solucione la vida. No es magia. Pues no, porque la vida está llena de estreses, de preocupaciones y también... cosas buenas y también cosas malas. Así que, obvio, nos va a cambiar el humor y de día a día, y eso es completamente normal. No podemos estar siempre en la pura felicidad. No, la vida sí tiene presiones, problemas, preocupaciones, pérdidas, y eso es parte de la vida con apoyo, que con fe, que con buena alimentación, buen ejercicio y una buena actitud puede ayudarnos. Pero la medicina es una herramienta más. No es la solución fácil, sino es como un salvavidas que te ayuda a nadar más lejos o más rápido para llegar. Como quiera, uno tiene que nadar y no esperar que la medicina lo resuelva todo. Tomemos la llamadita de Felipe, dándole las gracias a Esperanza por su llamada, los mejores deseos. Y con niños y adolescentes tenemos que tener precauciones porque la responsabilidad de los adultos, claro que es mayor. El doctor Fernández puede responder a eso también después de la llamada de Felipe, que dice, ¿cuándo tomar medicamentos? Aquí viene, que nos los diga el mismo. Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Felipe, ¿cómo podemos servirle? Bueno, buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Nada más quería compartir una opinión. Personalmente, yo siento que tengo una posición con respecto a las medicaciones que tal vez no sea la más objetiva. Hay veces que siento que no confío mucho en los medicamentos y tengo mucho miedo de los efectos secundarios. Algunas veces ese miedo es con razón y hay veces que tal vez no es justificado, pero de todas formas así es como actúo. Entonces mi pregunta es, ¿en qué momento, qué recomendaciones tienen para saber cuándo debemos de dejar nuestros miedos a un lado y confiar en los medicamentos, aunque tengamos esa confianza. Gracias por la valentía. Sí, no, traer ese punto es importante porque si todos tenemos ciertas reservas, reparos o temores basado en lo que oímos o en lo que pasó antes o demás, así que efectos secundarios, todo medicamento los trae, aún los alimentos lo traen. Cuando tenemos algo en el cuerpo, otras cosas también reaccionan. Doctor Manuel Fernández, ¿qué diría? Y no, muy, muy buen punto de vista y agradezco la pregunta porque eso es algo muy importante y una razón primaria en la cual muchas personas deciden continuar sufriendo, ¿verdad? Ahora, uno conoce mejor su cuerpo que nadie, pero al mismo tiempo hay que darle la oportunidad a que las personas que estén especializadas a tratar el síntoma que tú estás trayendo, darles la oportunidad a que usen ese conocimiento para el bien de uno. Cuando uno está con dolores de cabeza, es que no le pasan, va al doctor, le da el medicamento funciona. Yo quiero que lo tomen desde este punto de vista, bastante similar, siempre escuchando el cuerpo de uno. Ahora, efectos secundarios, Marisol, como tú lo dijiste, lo traen hasta uno comiendo un tipo de comida. Ahora otras personas creen que el tomar medicamentos naturales o hierbas no va a crear efectos secundarios. Déjeme decirle que cualquier cosa, así sea natural o de hierbas, necesita ser activado en el cuerpo. Entonces esa activación va a crear efectos secundarios. Pero lo importante es esperar. Los efectos secundarios normalmente tienen un plazo corto, porque es como tocarle la puerta. Usted no va a abrir a ningún intruso a que entre a su casa sin saber qué es lo que quiere. El cuerpo hace lo mismo. Recibe un medicamento, va a averiguar qué es esto, quién es, qué es lo que va a hacer. Ah, ahora sí, te dejo entrar. Entonces siempre es bueno esperar. Esperar. Hablar con el doctor. Con paciencia, persistencia y preguntando. Esas son las P que nos ayudan a progresar. Y de esa manera a veces vale la pena tolerar un síntoma secundario temporero si va a ayudar con el mayor. Quizás el ejemplo del cáncer es el más obvio. Hay muchas personas todos los días que se sacrifican con todos los efectos secundarios de los tratamientos de cáncer con la esperanza de que va a poder curar el cáncer, y así es en muchos casos ya. Así que igual con la salud mental, que el temor a los efectos secundarios no nos prive de las ventajas y de las ayudas que nos pueda dar. Cada caso es diferente, así que hable con su proveedor y gracias por traer ese punto, Felipe. Familia, se nos está volando el tiempo. Es importante tratar de acomodar aquí varios de estos puntos, así que vamos a pasar ahorita al calendario comunitario. Tomamos la llamada de Olivia de vuelta. Toma nota de qué hacer para nuestra salud y bienestar en estos días. Aquí va. El calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Taller sobre inmigración gratis y en español el 31 de enero de 6 a 8 y media en el Novato Youth Center. Simposio gratis para jóvenes. Mi futuro está en carreras de salud el 27 de enero en Santa Rosa Junior College. ¿Tiene mascotas? Exámenes, vacunas y esterilización gratis gracias a Compasión Sin Fronteras. Llame al 707-931-4455. ¿Sabe que el Canal Alliance ofrece consejería gratis? Llame al 415-306-0411. ¿Sabe que RotaCare ofrece clínicas gratis en San Rafael? Lunes y jueves de 6 a 8 y media p.m. en 1033 3rd Street. ¡Aproveche! Y bienvenidos todos a grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas. Aquí estamos tomando llamadas y conversando aquí con nuestros consultores expertos. Hoy la doctora Rebeca Quesada, psiquiatra, y el doctor Manuel Fernández, psicólogo clínico, psicólogo médico, psicofarmacólogo. Estamos recibiendo sus llamaditas y ahora sí acomodamos la de Olivia. Gracias por esperar, Olivia. ¿Cómo podemos servirle? Buenos días. Estoy llamando relacionado a la salud mental, y aquí en el condado de Marin se está buscando la opinión de las personas en la comunidad en el condado de Marin. Así que si viven en el condado de Marin, vamos a tener un grupo de enfoque para que nos dé su opinión acerca de los servicios de salud mental y cómo mejorar estos. El 7 de febrero va a ser para jóvenes de edades de 16 a 25 años. vamos a tener comida y cuidado infantil. Y me pueden llamar a mí al teléfono 415-526-2486, extensión 303. Nuevamente, 415-526-2486, extensión 303. Este es el grupo de enfoque para los jóvenes. Y tenemos uno para los padres de jóvenes de esas edades, de 16 a 25 años, que tengan hijos de esas edades. Para los padres, el grupo de enfoque va a ser el 9 de febrero de 2010, de este año, de 6 a 7 y media de la noche. También va a haber cuidado infantil y comida. Y nuevamente me pueden llamar a mí para más detalles y para inscribirse. Fantástico. El teléfono 415-526-2486. No dije la hora para los jóvenes, entonces la hora para el grupo de enfoque de los jóvenes es de 5 a 6 y media de la noche. Fantástico, no, eso es buenísimo. Y distintos condados están haciendo proyectos similares. Ahorita Marín quiere enfocarse. ¿Qué necesitan los jóvenes en esas edades? ¿Dónde ocupan los servicios o la ayuda o el apoyo cuando tienen problemas o estrés o angustias o depresión? Así que si tiene seres queridos de esas edades, pase la voz. Siempre decimos el número de acceso, puede darle todos los detalles. Canal Welcome Center está organizando esto en San Rafael y el Novato Youth Center en Novato. Y por cierto, me dio gusto verla en la caminata, en la marcha del viernes pasado, Olivia. Gracias por el trabajo del Canal Welcome Center de aquí y de allá, por todas las causas meritorias. Claro. Y quiero tomar la oportunidad también para decir que vamos a empezar el grupo de jóvenes. Tenemos un grupo de jóvenes que desarrolla sus habilidades de liderazgo en la comunidad. También es a través del Canal Welcome Center. Fantástico. El grupo se llama Presente y es un grupo de compañerismo va a empezar del 1 de febrero hasta el 19 de mayo. Cuando sí. Los jóvenes entran en nuestro programa y terminan el proceso, porque son dos etapas, primero del 1 de febrero hasta el 19 de mayo, luego de septiembre a mediados de diciembre, y les damos una beca de $1,000 a $2,000 a los que cumplen con el proceso. El primer día para asistir al grupo es el miércoles 1 de febrero, de 5 de la tarde a 8 de la noche, y es para jóvenes de edades de 15 a 21 años. También, como estamos en Marin, solamente es para los que residen en el condado de Marin. Fantástico, ¿no? Y ya sabemos, y eso es el miércoles que viene por la tarde. Y ya que estamos hablando de jóvenes, iba a decir, en el correo electrónico me dijo que quería comentar sobre el tema también. Sí, yo también quiero hacerles saber a todos que todos tenemos un ser querido muy allegado que sufre de alguna enfermedad mental. Yo tengo una hija que desafortunadamente estuvo en las calles porque estaba muy mal psicológicamente, y ahora ella está tomando medicamento, está siendo tratada, va a terapia y siendo vista por un psiquiatra, y entonces ahora ella está restableciéndose, rehabilitándose. Entonces, como padres, yo sé que nos duele a veces. Cuando yo hubo ocasiones que tuve que llamar a la policía, tenía que asegurarme de decirles que mi hija sufría de una condición mental para que ellos mandaran a alguien especializado y no la llevaran a la cárcel, sino al psiquiátrico. Están dando unos puntos psiquiátrico importantísimos, Olivia. Quizá le vamos a invitar, vamos a hacer el tema de NAMI en dos semanas, y nos encantaría esos testimonios. ¿Cómo procurar para nuestros hijos, aunque sean adultos ya jóvenes, esa ayuda que a veces la policía nos tiene que acompañar, a veces en los hospitales, cuando necesitan, cuando van más allá de lo que tienen en sus manos, y cuando el rol de la medicina en todo eso? Le damos muchísimas gracias. Ya estamos casi cerrando, así que la despedimos con un abrazo de agradecimiento y buenas porras para usted y para sus hijas. Estamos hablando sobre los medicamentos para el buen funcionamiento. ¿Con qué se va despidiendo nuestros invitados especiales? Hay tanto que decir sobre este tema, ¿no, doctor Manuel Fernández? Así es. Bueno, yo lo que quiero, el mensaje final que quiero dar es que el tratamiento psiquiátrico viene en conjunto de eso, no solamente un proveedor, sino también vienen de varios proveedores. Mientras más personas, o sea, en el sentido de que está el psiquiatra, está el terapista, está el pediatra, si se pueden incorporar algunos terapistas de comportamiento, incluso mejor, para ayudar mejor en una manera completa, ya sea al niño o al adulto. integral. Esto es lo que, sí, claro, algo integral. Lo que el mensaje primero que le quiero decir a los padres de los niños es que ustedes conocen mejor a sus hijos en el aspecto de que si ustedes ven que algo no está funcionando bien, ya sea con el medicamento o con el tratamiento, comuníquenlo a sus doctores. Comuníquenlos, que para eso están, para eso estamos, y en asociación, en acompañados de la mano, podemos ayudar. Padres, maestros y profesionales de la salud. ¿Cómo se despide la doctora Rebeca Quesada? Les quiero recordar a las mujeres, especialmente la mujer embarazada, que ella también se puede atender. La mujer embarazada puede tener trastorno bipolar, puede tener depresión, puede tener esquizofrenia. Es importante que ella también se atienda y puede también tomar medicamentos. Es cierto que hay algunos medicamentos que no son saludables durante el embarazo, pero también hay medicamentos que sí se pueden usar durante el embarazo. Maravilloso, por usted mismo y por su cría. Y nuestros productores, el casi doctor José Guadarrama y nuestra casi productora Lucerito Ruiz, se despiden también con el siguiente mensaje. Sí, Lucerito. Muchas gracias. Como ya han dicho, consulten siempre con sus doctores, siempre que piensen tomar medicamentos nuevos, para mantenerse informados de todos los efectos, sean positivos o negativos, y que medicamento también con la ayuda de terapistas y los doctores primarios, todo es importante. Sí, sí se puede. Gracias. Doctor José Guadarrama, casi doctor. Sí, yo nomás termino con estas palabras que para las personas que estén pasando ya sea depresión, ansiedad o otras cosas tal vez un poco más severas, siempre es bueno recordar que usted no es su enfermedad. Usted tiene su historia, usted tiene su personalidad, usted tiene su individualismo, y ser tú es parte de la batalla, que no debemos de perder vista de eso. Eso, la batalla, la marcha. Sobre los medicamentos psiquiátricos, recordamos refranes de nuestras tierras que dicen: ayúdate, Dios te ayudará. Cuatro ojos ven más que dos, a Dios orando y con el mazo dando. Les invitamos a seguirnos por Facebook, por cuerpocorazoncomunidad.org, por iTunes, donde tenemos nuestro podcast, los lunes en la mañana en el canal 14 con Despierta Área de la Bahía, y en los periódicos La Voz e Impulso. Gracias hoy al productor ejecutivo Peter B. Collins y a nuestra mascotita Chloe, a nuestros productores Lucerito Ruiz y José Guadarrama, a nuestros panelistas. Gracias, doctora Rebeca Quesada y doctor Manuel Fernández, por compartir su tiempo, conocimientos y ejemplos con nosotros. Gracias siempre a Douglas Mundo por la canción, al Acta Estatal de la Salud Mental, a Salud Godínez por la voz, y a las estaciones de la KBBS y la KWMR, nuestros aliados en los medios de comunicación. Más que nada ustedes, familias, quienes les sacan provecho a los tratamientos y medicamentos que puedan ayudarnos con nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos. Ahora nos despedimos. Hasta la próxima semana, a la misma hora, en la misma estación y en cuerpocorazoncomunidad.org y en Facebook en vivo, cuando hablaremos sobre la ayuda para problemas con el alcohol y las drogas. Adelante, familias. Sabiendo, sanamos. Y ¡sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad. Por la salud de nuestra comunidad.